Esto es con mucho cariño. ¿Cómo dice? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? Que te busco y no te encuentro. Y para ti vuelve el grupo Grupo American Sound, Sound. Dios, te lo pido por Dios y vuelve, te lo ruego. Si es preciso, te pido perdón por algo que no he hecho, sea marcharte a ti sin adiós. Acabas con mi vida, sí. En mi pecho hay bastante dolor. Sugerida, que es que hizo con el llanto se terminó. Y es que me siento atrapado y quiero escapar. No te detenga mi vida, no digas más. Todas mis penas contigo quiero olvidar, mujer, por Dios. A mí me conté que te vieron sola, sola. Dicen que me quieres, dicen que me lloras. Llora, muy de amor, te quiero para ser feliz. A mí, soledad la que siento, que sin ti, te juro que al estar sin ti, sería lo mismo que morir. Yo quiero seguir viviendo. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soledad la que siento. Si es preciso te pido perdón por lo que no he hecho, si al marcharte ya decir adiós. Acabas con mi vida, en mi pecho hay bastante dolor. No me hagas sufrir. Y es que mis ojos en campo se terminó. Es que me siento atrapado y quiero escapar. No te detengas mi vida, no digas más. Todas mis penas contigo quiero olvidar, mujer. Ellos son American Sound.